mundo guerra, mundo dramático. Mundo guerra lleno de sangre inocente, de personas que mueren en este mundo indecente. Que les jodan a los dictadores y a la mayoría de los presentes. Bombas para ellos, las rebeliones para valientes. Mundo guerra lleno de sangre inocente, de personas que mueren en este mundo indecente. Que les jodan a los dictadores y a la mayoría de los presentes. Bombas para ellos, las rebeliones para valientes. Situado en un planeta de destrucción, donde guerras, caos sin interrupción. Es una función de políticos dirigiendo ejércitos. Dan medallas a soldados por sus supuestos méritos, bancos que estafan como el mantenimiento de cuenta. Esta vida es una mierda, en el frente masacres cruentas, élites manejando a los civiles como títeres, terroristas financiados por América y sus líderes. Cuando empiece la tercera se os vaciarán los esfínteres. Se siguen creando armas como en los tiempos Arquímedes, continentes con muchos países en guerra, África y Asia, ejemplos de que la sangre fluye. Este planeta que yo llamo muerte lo llaman tierra, mueren muchas personas, con dolor tumbas se construyen. Esto nos influye como una guerra mundial, se acerca que al final, si el mal no se le destruye, decapito con rimas al político que crea guerras y huye. Demasiada cobardía en mandatarios que se escabullen en nuestro país. El fascismo aumenta, puta mierda. Valores disminuidos como sus cerebros que los cuelguen. Blando la espada del rap, incito a arcarlos con una cuerda. Hay tantos ordenados, son racistas aunque lo nieguen. Son la lacra de esta sociedad podrida. Suicidarse viendo esto es la mejor salida. Mundo guerra lleno de sangre inocente, de personas que mueren en este mundo indecente. Que les jodan a los dictadores y a la mayoría de los presentes. Bombas para ellos, las rebeliones para valientes. Mundo guerra lleno de sangre inocente, de personas que mueren en este mundo indecente. Que les jodan a los dictadores y a la mayoría de los presentes. Bombas para ellos, las rebeliones para valientes. Grupos que son fundamentalistas islámicos causan terror en el globo, panorama dramático. Al Qaeda, Daesh, el ISIS, mundo trágico. ETA, el IRA, cuerpos muertos se quedan estáticos. Detesto el terrorismo, a la par que a los políticos. También los considero terroristas y aún más cínicos. Es otra forma de terror, es un terror encubierto. Más sutil pero mata más aún, es totalmente cierto. Cambiaría muchas ideas para matar la maldad, que desaparezca ya de una vez de la faz. Te aseguro que yo y mis soldados del bien somos la yihad, pero lucharemos por la ética y por la austeridad. Busco un mundo sin fronteras y sin discriminaciones, con igualdad, sin extremismos entre naciones. Sin obedecer galones, nadie es superior a nadie. Que la bondad cerrada y el respeto a hermandad humana con buenas acciones. Mundo guerra lleno de sangre inocente, de personas que mueren en este mundo indecente. Que les jodan a los dictadores y a la mayoría de los presentes. Bombas para ellos, las rebeliones para valientes. Mundo guerra lleno de sangre inocente, de personas que mueren en este mundo indecente. Que les jodan a los dictadores y a la mayoría de los presidentes. Bombas para ellos, las rebeliones para valientes.